aquí lo tenemos. Y no pesa nada, menos mal que el combi no viene lleno. No tocarlo mucho, por Dios te lo ruego. No es que se estropee, es que se derrite, que tira hielo. Peínate pa' atrás, entramos en la catedral. Peínate pa' atrás, entramos en la catedral. El IBI se ha aprovechado del movimiento con todas sus cartas y ha montado una mudanza con todos los tiestos que había en su casa. Una mesa de noche, un ropero de día, una cinta de farin y dos bajantes de cañería. Que de porquería tenía el tío, vaya rollazo. Ojalá venga el seiteo y con la grúa se lleve el paso. Peínate pa' atrás, entramos en la catedral. Peínate pa' atrás. Pues así.